ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Está llegando Oeste Tonight Show, el programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde, viernes de 20 a 22, acá en Radio Che. Desde las entrañas de la línea Sarmiento, llega el resumen semanal de noticias de Radio Che. Oeste Tonight Show, con sus anfitriones Santiago Alonso y Mariano Aragunde. La participación especial de la Internet. Recuerde apagar su teléfono. No está permitido fumar o sacar fotografías. Y ríase ante la señal. Y ahora con ustedes, Santiago y Mariano. Muy bien, muchas gracias por esa, wow, ese aplauso espontáneo totalmente. Mariano Aragunde. Buenas noches, Santiago Alonso, ¿cómo te va? Todo muy bien, todo tranquilo, me contento alegro de estar aquí entre vosotros en una semana cargada de contenido, cargada de cosas, con un estudio que hoy está realmente hasta las manos. No, hasta las pelotas. Mirá lo que es esta tribuna. Realmente, está hasta el taco a propósito de cosas que van pasando en estos días, con temas que, por supuesto, son desde ya urticantes por lo que viene sucediendo. ¿Qué semana, Santiago? ¿Qué semana, Mariano? Por Dios. Totalmente. Y por supuesto. ¿Por dónde arrancamos? Tengo un montón de información en la mesa y no sé por dónde empezar. Pero vamos entonces por la noticia de último momento. Dale. Es novedad. Francisco de Narváez anunció que baja su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así de sencillo, la información tiene una hora y moneditas, es decir, es bastante novedosa. El diputado nacional había tomado esta decisión para favorecer, según sus palabras, el acuerdo entre el Frente Renovador y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Hay que decir que los medios están manejando por hoy otra hipótesis, que es el acuerdo que podría ser con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, es decir, tendrías un colorado y alguien que le falta pelo. Llegó la hora de la verdad y creo que es el momento de dar el paso al costado, es lo que dijo de Narváez hace muy poco tiempo. Llegó la hora de la verdad, o sea que era toda una mentira. O sea, quiere decir que todo lo demás era joda. Era una joda, a ver qué pasaba. Y creo que es el momento, dijo, de dar el paso al costado, sostuvo de Narváez, quien añadió que solo hay tiempo hasta el miércoles, depende de Massa y Macri, para ponerse de acuerdo y derrotar al kirchnerismo como lo hicieron en 2013. Dijo entonces, para facilitar mi acuerdo, retiro mi candidatura. Ninguna fuerza solo puede derrotar al kirchnerismo, fue lo que dijo en otra radio, y manifestó, yo no soy quien para decir quién debe ir y dónde. Es hora de quienes de decir que quienes hemos tomado la responsabilidad sepamos dónde ubicarnos, que en este caso es ubicarnos en la tranquilidad de su banca de diputados, que ganó en el 2013. Pero ¿qué pasó con Macri? Que es otra persona de la cual se viene hablando, con quien se produciría una alianza opositora. Macri cerró la puerta a cualquier tipo de alianza con el Frente Renovador. Esto más que nada por consejo de María Eugenia Vidal. No. De el señor Emilio Monzó, una de sus manos derechas. No. Tampoco. De Jorge Macri, su primo, intendente de Vicente López. No, tampoco. Nos referimos al consejo del señor Jaime Durán Barba, el asesor. Gran valor de la política. Gran valor de la política, el asesor ecuatoriano que le dijo que no tenía que estar cerca de nada que siquiera huela a peronismo. Sin mucha vuelta dijo eso. Y bueno, cerró justamente cualquier chance de alianzas con el Frente Renovador, por lo cual empezó a vislumbrarse que una de las posibilidades es que el acuerdo sea con el gobernador de la quien sería candidato a presidente y con Massa como aspirante a estar en la provincia de Buenos Aires. Esto no lo digo yo, lo dice otra persona en este caso, una persona que yo lo quiero en mi equipo, que lo queremos mucho y lo odiamos, eso es lo que nos pasa, lo amamos y lo odiamos, sí. Que es Aníbal Fernández. Oh. Aníbal Fernández cada vez que habla arma un quilombo bárbaro y un medio tituló Aníbal dice tener la posta, Massa gobernador. ¿Qué es lo que va a pasar este martes? A ver. Se van a parar las rotativas, o sea, todo aquel que sea periodista y esté escribiendo una nota, que espere un poco. ¿Qué va a pasar? El martes Sergio Massa, el titular del Frente Renovador, va a dar una conferencia de prensa para explicar cuál va a ser su paso a seguir. Esto es como en las novelas cuando dicen, estamos en momentos cúlmines, algo así. Sí. Momentos cúlmines en elecciones 2015. ¿Cuándo cierran las listas? Cierran el día 10 de junio, es decir, en 5 días. ¿En 5 días? En 5 días ya no hay tutía. Miércoles, perdón. Sí. ¿Tienen Pregunta de curioso, ¿tienen tiempo hasta el miércoles a última hora? Hasta las 23:59. Ok. O sea, puede pasar cualquier cosa. Desde balazos hasta chicanas, hasta sillazos, todo eso junto, hasta dejar en claro quién va a ser el candidato. En alguna oportunidad, Aníbal dijo que Julián Domínguez y Sergio Berni iban a ser compañeros de fórmula para la gobernación bonaerense, pero esta vez Aníbal Bigotazo vaticinó que Sergio Massa va a ir enganchado como gobernador en una boleta de Macri que sería colectora. Sí. Vale recordar que se suspendió un encuentro entre masistas que iba a ser ayer. Hay que decir que en el Frente Renovador las encuestas distan de ser las mejores, por lo que hizo falta que el tigrense repiense su estrategia y busque ser gobernador de Macri. Es como cuando vas al súper con la guita justa y al llegar a las cajas para encontrar para comprar un chocolate, te encontrás con que no te lo podés llevar. Sí, no te alcanza la plata. ¿Qué dejás? Dejás todo, no llegás. ¿Pero qué dejás? ¿Dejás el detergente? Dejás todo. Dejás la comida, dejás la cena por un chocolate. En este caso, a ver, no te alcanza para el chocolate. Estuviste casi cerca. Estuviste ahí enfrente, pero ahora no tenés posibilidad alguna. Eso es lo que le pasa a Massa. Convengamos que tiene grandes posibilidades, en fin, si adopta esa estrategia, que calculo que es lo que va a pasar, ¿no? A ver, Aníbal Fernández tiene razón. Sí. Yo calculo que lo más probable es que se adopte la estrategia de ir por la gobernación. Es cierto. Probablemente la tenga. Probablemente la tenga, sí. Porque tiene aún algunos intendentes que le responden. Así que se ve como una posibilidad. Sin embargo, después de estos cruces, en las últimas horas, Massa y De la Sota participaron, porque se ha hablado de una alianza entre Massa y De la Sota, participaron en la tarde de antes de ayer de una jornada con productores agropecuarios donde ambos precandidatos presidenciales exponían sus ideas para conquistar al sector rural. La imagen fue muy linda porque al mismo tiempo fue casi romántica, como si estuviéramos en 1950. Es decir, el sector rural es la jovencita y más y De las otras son los pretendientes que la quieren sacar a bailar. Claro. Una cosa más o menos así. Así que esas son las novedades. Se bajó de Narváez, ya no es candidato, ya no es más ello vos. Nada que ver. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de Narváez por la trompada que le pegó al periodista. Exacto, de la agencia Nova. Exacto. Todos decíamos, bueno, se va a bajar después de este incidente. No. Y no. Fue más tarde, ahora, sí, hace unas horas. Que ya no es más candidato. Pero debido a, bueno, conveniencias. Conveniencias de todo tipo. Una vez más, me parece que cabe el aplauso para De Narváez porque es otro candidato que no va a participar. Ya está Agustín Rossi. Agustín Rossi. Ya está Diego Bossio. ¿Lo felicitaron por no, porque se baja? Sí. ¿Sí? Carlos Castañeto tampoco va a ser candidato para la gobernación. Toda gente que se baja y que es aplaudida. Insaurralde tampoco va a estar. Vamos todos ustedes a seguir no estando, a seguir no participando. Por más no presencia. Vamos todavía. Bueno, así es la política entonces. Así es la política, Mariano. Qué mejor que empezar con un poco de música. Vale. Bienvenidos. Yeah, it's time to have some real fun. El compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana. Presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. ¿Cómo te banco HSBC? Y no es precisamente porque sean muy morales. La información nos lleva a que el fiscal de Ginebra anunció este jueves que cerraba una investigación por presunto blanqueo de dinero contra el banco HSBC y no le formuló cargos criminales. ¿Se acuerdan del quilombo de HSBC? Ahora lo vamos a repasar un poquitito. Bien. El banco aceptó pagar una compensación, entre comillas, de 40 millones de francos suizos, que equivalerían a más o menos 42.8 millones de dólares, tras reconocer deficiencias administrativas, estoy citando, en la lucha contra el lavado de activos. Chicos, 43 palos es una joda. Es un vuelto, no existe para HSBC, ¿me entienden? Es como que se te caigan 50 centavos. Sí, es como que te agarren por homicidio y te digan, bueno, ¿sabes qué? Ahora, por eso dame el celular. Sí, sí, dame el celular, dame el celular, dame el celular. Dame y quedamos listos, ¿eh? ¿Listo? Chao, dale, andate, andate. No te quiero ver, dale. Bueno. En fin. Oliver Hornot, fiscal general, indicó haber puesto fin a este procedimiento que estaba abierto desde febrero pasado por el blanqueo de dinero agravado contra este banco de negocios en el caso llamado Swiss Leak. Viste que ahora es todo leak, todo, ¿no? Leak. Bueno, sí. Swiss Leak. Un amplio escándalo de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Según el diario francés Le Monde, que inició la investigación en este caso, unos 180.600 millones de euros pertenecen a más de 100.000 clientes y 20.000 personas. Esta plata transitó entre noviembre de 2006 y marzo de 2007 por cuentas del banco en Suiza, disimuladas tras sociedades offshore, ¿sí? A ver, HSBC es una multinacional, tiene sucursales en todos los países, pero acá la investigación es obviamente en Suiza, ¿sí? La sucursal de HSBC en Suiza. El caso comenzó, el de HSBC estalló a finales del 2008, tras el robo de información sobre miles de cuentas secretas y transacciones de los clientes para evadir impuestos con ayuda del banco, de parte de Hervé Falciani, ¿sí? Es un ex empleado de la entidad experto en informática. Su acto permitió abrir varias investigaciones en Europa, principalmente en España y en Bélgica, y en Francia los magistrados pudieron apoyarse en los clientes que aparecían en estos archivos y que reconocieron los hechos, denunciando así las prácticas del banco. De todas formas, esto te diste cuenta, es una constante. Se dan cuenta otra vez, estamos ante un caso de, no de infiltración externa a la información de HSBC, sino alguien de adentro que filtra información. Claro. ¿Sí? A cambio de vaya uno a saber qué, ¿no? Confidencial. Desconocemos los motivos. Claro. Así que el lunes cuando vayas a trabajar, mirarla del lado tuyo puede ser el enemigo. No. ¿Sí? El topo, el traidor. Bueno. La investigación realizada por la Fiscalía del Cantón de Ginebra a HSBC Private Bank Suisse, ese es el nombre oficial, se cerró formalmente hoy. Hoy dijeron, listo, se terminó. La investigación resultó que ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno. El banco cooperó plenamente con la investigación y no enfrentará ningún cargo. Así lo reportó HSBC a través de un comunicado de prensa que distribuyó entre medios de la Argentina. En base a estas investigaciones, no sé si recuerdan, se estuvieron detectando cuáles son las empresas argentinas, ¿no?, con más dinero en Suiza. Sí. ¿Se acuerdan cómo salió todo este tema? ¿Quién tiene plata allá? Bueno, La Nación publicó esta información en su momento, cuando estaba toda esta cuestión. Y estas son las empresas, las entidades argentinas con más dinero en Suiza, simplemente para recordar, refrescarles la memoria. Y estos son los montos en dólares que aparecen, estamos hablando del periodo 2006-2007, ¿bien? Primero, el grupo Fortabat arriba lejos, ¿sí? 101.000 palos. Cablevisión en segundo lugar y tercero, Central Puerto. Estos son los tres que están como muy, muy allá arriba. Grupo Fortabat tiene 101.000 palos verdes. Cablevisión tiene 85.000. Central Puerto, 82.000. Y Multicanal recién tiene nada más 20.000. O sea, estos tres, lejos, lejos, están allá arriba. Bien. Bueno, entre otras, Mastelone, Loma Negra, Edesur, Telecom, en fin, hay otras empresas ya también conocidas. El dinero depositado por estas empresas, sin embargo, representa poco más del 10% de todos los fondos vinculados a la Argentina, ¿sí? Que suma un total, atenti, de 3.505 millones de dólares. Es mucha plata. Guita. Nosotros, a ver, Argentina es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes en la lista de Falciani. Esta lista del empleado que reportó todos estos clientes, están lavando guita. Bueno, nosotros estamos en séptimo lugar. Sorprendentemente, ¿no? Sí, aunque se trata generalmente de cuentas de bajo saldo. Generalmente mueven muchísima más plata. Por más que es mucha plata para nosotros, esto también sigue siendo poco a los niveles que se manejan. Bueno, nosotros estamos en puesto número 7. El caso de las empresas argentinas en su momento, ¿sí? Solamente la mitad, cuando la nación le fue a preguntar, che, vos tenés plata ahí, ¿no? Le fueron a preguntar a Cablevisión, a Mastelone, a Loma Negra. Solamente la mitad le respondió al banco, hicieron declaraciones, ¿sí? Pero ninguna respondió las preguntas concretas, ¿sí? Todas dijeron, bueno, nosotros reportamos a la AFIP la suma, preguntale a la AFIP, ellos tienen la data, a mí no me preguntes nada, etcétera, ¿sí? Y obviamente la AFIP evitó precisar la situación fiscal de cada una de estas empresas que aparecen porque tendrán sus amistades. Claro, vínculos que para qué vamos a romper. Exacto, cosas así tan históricas. Resumiendo, o sea, no sé, acá no pasó nada. ¿Qué? No sé. Y sí, es así, mi amor, no pasa nada y todo pasa. Pero no del todo. Porque aparentemente tuvo sus repercusiones. Y acá la otra noticia. Sí. Esta semana, según informó Reuters, HSBC anunció que plantea recortar entre 10.000 y 20.000 puestos de trabajo a nivel mundial. Va a rajar entre 10.000 y 20.000 personas. Según dicen, el número exacto de cuántas personas van a tener que actualizar su perfil en LinkedIn va a ser anunciado la semana que viene. Específicamente, este gran recorte de personal no va a afectar las operaciones que hay acá en Brasil, acá cerca, según dijeron en el noticiero Sky News. En fin, si tenés cuenta en HSBC o trabajas ahí, empezá a reconsiderar algunas opciones, no sé, ¿viste? Totalmente. ¿Viste cómo es esto de los bancos? Un día está todo bien y el otro día no tenés más dólares. Fíjate. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Another one of been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done. Que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show, noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Muchas gracias por esa cortina totalmente espontánea. Antes de proseguir con nuestro hermoso programa, mandamos un saludo a Evangelina Suárez, que nos escucha desde Ramos Mejía. Buenas noches. A ella un beso gigante. Le decimos que Ramos Mejía para nosotros no está en la zona oeste. Lamentamos. Lamentamos decirlo. Es así. Es la posición que tenemos en el programa. Ramos no es la zona oeste para nosotros, pero ya lo explicaremos de vuelta alguna vez. Bueno, hay novedades en relación a lo que viene pasando. Seguimos hablando de política. Uh-huh. Y hablamos de Mauricio Macri, que, a ver, esto es un despelote. Antes lo queremos decir, es medio un quilombo, porque Mauricio Macri sigue en el acuerdo con la Unión Cívica Radical, pero sumó a otro integrante, que en este caso es Carlos Reutemann. Es decir, un viejo conocido. Pero viejo conocido totalmente. Old school. Mejor conocido como el Lole para sus afectos. La cuestión es que Mauricio Macri, ese es el titular, confirmó que Carlos Reutemann será candidato a senador nacional por el PRO. Porque claramente, cuando hablamos de nueva política, estamos hablando de Carlos Reutemann. Claro, por claramente. Supuesto. El candidato presidencial reveló que el exmandatario de Santa Fe aceptó, esto va entre comillas, integrar la lista, juro que está entre comillas, juntos podemos construir la Argentina que soñamos, dijo, haciendo uso de una frase que nadie usó en la política jamás. Carlos Reutemann se vestirá de amarillo en las próximas elecciones. El actual senador por Santa Fe confirmó hoy que buscará renovar su banca en la Cámara Alta por el macrismo. Y en este caso me parece, Mariano, que es justo hacer una conexión muy clara, un paralelismo entre el PRO y Boca Juniors. ¿Por qué? A ver. Porque ya que Reutemann, al igual que Juan Ramón Riquelme, son incapaces de demostrar emoción alguna y uno no sabe qué carajo están pensando realmente. En sí, serio, sí. No se sabe, no hay forma de saberlo. Reutemann está feliz. Está feliz, directamente. El anuncio lo formalizó el propio Macri en una actividad de campaña junto a Lole y su candidato a gobernador Miguel del Cel. Juntos podemos construir la Argentina que soñamos, dijo también con algunos radicales ahí en la mesa que estaban desperdigados por ahí. Luego de contar que el Lole aceptó encabezar la boleta del PRO para el Senado. Hay que decir que en Santa Fe la cosa está un poco complicada porque hay una disputa muy grande. O sea, por un lado está el oficialismo que encarna Miguel Lifshitz por el socialismo-radicalismo. Y después hay otro radicalismo que está con el PRO, que lo enfrenta. O sea, claro. Radicales que están enfrentados entre sí. Hay un quilombo muy grande dentro del radicalismo. Un despelote muy grande. Y después encima está la lista del Frente para la Victoria. El futuro del ex piloto de Fórmula 1 en el macrismo aún no estaba definido, aunque se especulaba que buscaría la senaduría después de que su nombre dejara de ser un nombre fuerte para ser compañero vice de Mauricio Macri. Lo único que hablé en concreto con Emilio Monzó, uno de los principales armadores de Macri, en octubre del año pasado fue por el Senado. O sea, es lo que dijo Reutemann hace dos días. Habrá ido a la oficina de Macri, venimos a negociar, permiso, déjeme ser senador, no me rompa las pelotas, mucho más no quiero decir, gracias, buen día, chau. Sí. Hay una foto entre Macri, Reutemann o Reitzmann y Del Cel, que intentó también reforzar la campaña del ex Mirachi, que está en la recta final de la elección de Santa Fe. Dice, es verdad que está muy cerca de ser gobernador. Sí, sí. Con el candidato del PRO en una pelea áspera con, como decíamos, Lifshitz y el peronista Omar Perotti. Es increíble, creo que no tenemos una figura como Del Cel como gobernador desde Palito Ortega. Desde Palito, ¿no? Ortega, exactamente. Sí. Bien noventista y bien de hace 20 años. Vámonos temporalmente al miércoles pasado. Reutemann sembró cierto clima de incertidumbre en las filas del macrismo. Por favor, escuchen esto. A ver. Hay cosas que voy a decir que están entrecomilladas. Dijo que colabora hasta ahí nomás, hago gesto comillas, en la campaña porque se lo pidió Macri. Y remató con un elogio al postulante del PJ, quien calificó como un buen candidato porque tiene experiencia y conoce la provincia. No tengo retorno al kirchnerismo ni al peronismo donde están empezando a fusilarme, fue lo que dijo Reutemann. Y lo que dije es que Del Cel, que tiene tres elecciones sobre sus espaldas, no necesita el empuje de alguien porque tiene vuelo propio, advirtió el ex gobernador. A la par, Reutemann explicó que no tiene compromiso con Del Cel porque desde un principio no se involucró en la campaña. Ahora es curioso porque Reutemann vuelve a hacer noticia para volver a no pronunciarse seriamente absolutamente por nada, en ningún caso, por ninguna razón. Pero a ver, si hablamos de pactos con radicales, es imposible no hablar de Carrió, que también está en toda esta sopa, que habló sobre la interna del PRO. Ella habla, ella le encanta hablar. Exacto. Y nosotros la escuchamos. Y nosotros la escuchamos. Y a veces reímos y otras lloramos también. La precandidata presidencial, que va en internas con Macri, es decir, cuando usted vaya al cuarto oscuro, si quiere votarlo, si quiere votar el PRO, va a haber una boleta amarilla con la cara de Macri y otra boleta amarilla con la cara de Carrió. La cuestión es que la precandidata presidencial explicó que Margarita Stolbizer, que se postula con su propio partido, puede perjudicar el acuerdo nacional entre PRO y la UCR porque es lo que nos saca votos radicales. Uh-huh. Dijo, nos hubiera encantado que Margarita Stolbizer estuviera dentro del acuerdo, fue lo que dijo esta mujer, dijo Carrió. De todos modos, los acuerdos entre los integrantes de la alianza están cerrados concretamente. Y acá es lo curioso de esto, porque en ese sentido la dirigente advirtió sobre un posible escenario en las elecciones presidenciales y dijo algo que realmente no se entiende. Una hipótesis realmente fantasiosa. Dijo, si Stolbizer saca el 10% de los votos en octubre, seguramente va a ganar Daniel Scioli. ¿Qué? Emulando nuevamente la teoría loca del efecto mariposa en la que mueve sus alas en un lugar y causa un terremoto con 350.000 personas que mueren allá en China. Ay, Dios. No se entiende qué quiso decir Carrió. Por otro lado, hubo, y para ir cerrando, hubo otro dirigente, en este caso del PRO, que es presidente del Banco Ciudad, que hablamos de Rogelio Frigerio, quien también se refirió a la carrera electoral del partido y aseguró: sería un honor ser el vicepresidente de Mauricio Macri en este momento histórico de la Argentina. El economista es uno de los dirigentes que figuran con fuerza para acompañar como vicepresidente al líder del PRO en la fórmula. Desde este Tonight Show preferimos cualquier declaración de un Frigerio, pero si es Andrea, muchísimo mejor. Respecto de cualquier sí. tema, cualquier partido, no hace falta que sea pro, ¿eh? Tenemos una foto actual de Andrea Frigerio, ¿cómo está? Vamos a ponerla en pantalla y la podemos ver, realmente muy interesante. Hermosa. Linda como siempre. Si es Frigerio, si es sí, Andrea, sí. mejor. Dejemos que el otro se saque con Macri la foto que sea. Ese es entonces el panorama entre una fuerza que es todo menos ordenada. Y es, en definitiva, ¿qué? Un quilombo. Yeah. Ni se le ocurra moverse de ahí. La concha de su madre. Enseguida vuelve Oeste Tonight Show. Después de la resaca, después del desayuno, pero antes del almuerzo, una digestión informativa. Los sábados, de 11 a 13, nada para ver, pero mucho para oír. Franco Barrios, Delfina Enríquez, Sergio Lott y Fernando Martín transitan con vos hasta el mediodía del sábado. Nada para ver, una revista sonora en Radio Che, www.radioche.com.ar. Búscalos en Facebook como Nada para ver. Y ahora, una reflexión en el ocaso. Cuando tenía 6 meses, me ponía a llorar y a los 30 segundos ya estaba chupando una teta. Me pregunto qué habrá cambiado desde entonces. Esto fue Una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Volvió Carlín Calvo, volvió el hackeo de alto vuelo, Santi. Bien, la información nos lleva a Estados Unidos, quien una vez más le cabió la IP china. A ver, esto se debe a que un ciberataque afectó los datos de 4 millones de funcionarios de Estados Unidos. Así lo anunció el jueves el gobierno estadounidense. Es uno de los mayores ataques de piratas informáticos contra empleados y ex colaboradores del gobierno federal. Las autoridades sospechan que hackers chinos son los responsables, según informó Associated Press y también el Washington Post. Si bien saben que el ataque vino de ahí, no saben específicamente de quién, si del gobierno, si son de hackers comunes o de algún otro tipo. Claro, seguramente alguien saltó y dice, che, ¿vos pediste chofán? No, yo pedí empanaditas. ¿Cómo, no vinieron? No, acá mandaron empanaditas. Hijos de puta, voy a ver, fíjate en el pedido online a ver qué salió. Es el, claro, bueno, así empezó la investigación, ¿no? Como resultado del incidente descubierto en abril, la Oficina de Administración del Personal del Gobierno, OPM en inglés, acá es donde se estuvo la infiltración, en la Administración Personal del Personal del Gobierno, dijo que enviará notificaciones a aproximadamente 4 millones de personas. Esto es decir, aproximadamente se calcula unos 2 millones de empleados del gobierno y unos 2 millones y pico que son ex empleados o colaboradores o tercerizados. Esta intrusión es el tercer incidente a gran escala de ciberseguridad a un importante sistema informático del gobierno estadounidense en el último año. La tercera, ¿sí? El año pasado, como no sé si recuerdan, la Casa Blanca y el Departamento de Estado descubrieron que el sistema de email, su sistema de email, estuvo comprometido en un ataque atribuido también a hackers rusos en esa ocasión. Y bueno, se sospecha que incluso tuvieron, los intrusos tuvieron acceso al email personal del presidente Obama. No. Yo siempre me imaginé cómo serán los mails de Obama, ¿no? ¿Será un tipo de mandar cadenas boludas? Claro. ¿Será eso de que ponen responder a todo? Un PowerPoint. Sí. ¿O cómo será el mail, su firma de mail? ¿Viste la firma? ¿Qué pone? Presidente. Claro. Obama. Presidente. ¿O cómo será su dirección? Obama@whitehouse.com, claro. Ponele. Qué sé yo, cosas que me pregunto. En fin, volviendo al tema. En este caso no queda claro si el ciberataque afectó datos de altos funcionarios de la administración. Fue algo muy general, ¿no? Lo que sí se sabe es que los hackers tuvieron acceso a información que maneja la Oficina de Administración Personal, que incluye accesos de seguridad gubernamentales, es decir, por ejemplo, usuarios y contraseñas, y datos personales de estos empleados federales. Pueden ser números de seguridad social o cualquier tipo de dato personal. ¿Bien? Entiendo. Saben que fue una intrusión a gran escala, no saben específicamente qué agarraron. Pueden haber agarrado de todo. Ese es el problema. Como dijimos anteriormente, si bien el ataque fue anunciado el jueves, el mismo fue detectado en abril, o sea, el mes pasado. Y es más, habría comenzado, según indican, a principios de año. Pero, ¿qué pasó? Pero entonces recién ahora se enteraron. ¿Qué onda? La cuestión es que la OPM, la Organización de Personal, y la NSA, la National Security Agency, sí, adquirieron nuevas herramientas informáticas en los últimos meses de seguridad, ¿sí? Las cuales les permitieron detectar el ataque 4 meses después. Así que bueno, ya saben, si tenemos un periodo de gracia, si quieren, hackeen, saquen todo lo que puedan ahora y traten de borrarse antes de 4 meses. Bueno, el FBI y el Departamento de Seguridad Interior indicaron que investigan el caso, y el FBI dijo que tomará en serio todos los ataques potenciales contra sistemas del sector público y privado. Así lo indicó el medio de comunicado. Menos mal, ¿no? Proteger, empiezo a citar, proteger adelante, los datos de nuestros empleados federales de incidentes cibernéticos maliciosos es de prioridad mayor. Así lo dijo la directora de la OPM, Catherine Archuleta. Ese es su apellido. Tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger las informaciones archivadas en nuestros sistemas informáticos. Menos mal, de vuelta. Hay que aclarar, Santi, qué es lo que se entiende por empleado federal, ¿no? A ver, para los yanquis, para los estadounidenses, un empleado federal es como decir alguien de la AFIP acá, alguien de la ANSES, o cualquier otra oficina del gobierno. Alguien que trabaja para el gobierno es un agente federal. Bien. Acá, si vos trabajás en la AFIP, trabajás en la ANSES, serías un agente federal. Bien. Por eso entendemos, ¿sí? Yo me pregunto si alguna vez alguien trató de hackear nuestra información de agentes federales. De agentes federales, sí. Bueno. La OPM llamó a todas estas potenciales víctimas, ¿sí?, de ser, a ser suspicaces a la hora de gestionar sus cuentas bancarias o manipular sus datos personales de acá en el futuro. ¿Quién sabe? ¿Sí? Así que deben estar con el culo entre las manos. Los ciberataques se han multiplicado en los últimos meses en Estados Unidos, en especial contra grandes grupos como por ejemplo la distribuidora Target, la aseguradora de salud Anthem o los estudios cinematográficos Sony Pictures. ¿Sí? Hasta el cine. Sí, sí. Y durante los últimos 3 años Obama estuvo tratando el tema de los ciberataques en la agenda de discusión con el gobierno chino. O sea, lo pone en la mesa para discutirlo específicamente con el presidente Xi Jinping. Básicamente la conversación habría sido así. Hey dude, come on. That shit is just not good. Claro. Put your people in place. ¿Qué? No entiende. Stop that. Listen to me. I'm serious. No, ¿tenés moneda? No entiende. Bueno, mal. No, en fin, en serio. Se ve que es algo bastante recurrente entre los ciberataques, o por lo menos la detección, el peligro de los ciberataques chinos hacia el gobierno estadounidense, por lo cual es un tema central de la discusión diplomática. En fin, el problema de los ciberataques no es algo que los gobiernos y las compañías estén gastando, es algo que están gastando mucho dinero y esfuerzo, ¿sí? No estamos hablando de poner la última versión del Norton o de contraseñas complicadas, sino a nivel infraestructura, sí. El Norton ya no existe más, ¿sí? ¿Te acuerdas? Bueno, se están haciendo muchos avances y mejoras en lo que respecta al acceso a los servidores y redes, ¿sí? Por ahí está el problema. Porque una vez que están adentro, ya está. Yo te lo pongo de esta manera. Si vos vivís sobre Rivadavia, es más fácil que te encuentren, ¿no? Que tú que claro, estás sobre Rivadavia. Pero ¿cómo haces entonces? ¿Qué haces? Te mudás, no sé, para Parque Chas, ¿sí? Que es un quilombo encontrar la calle que da a tu casa, ¿sí? Así que haces que el camino al llegar a tu casa sea difícil. En fin. Todos recuerdan los incidentes involucrados a Julian Assange. Sí, con WikiLeaks. Exacto. Y a Edward Snowden con la NSA. Que, por cierto, hay una noticia circulando ahora en los medios donde afirma que aparentemente en su viaje a Rusia la presidenta Cristina Kirchner tuvo una reunión con Edward Snowden. Exactamente. Y bueno, es como que están un poco sensibles. ¿Cómo serán las charlas, no? Sí, ¿no? Aparte, ¿qué fue? No entiendo. Honestamente. Sí, es fácil, che, qué quilombo en el que estás, loco. Che, ¿era posta todo esto? Claro. Claro, porque viste que se había filtrado información de unos mails de Cristina. Che, es posta, ¿no? ¿Esto? Claro. Bueno. O para pasarle factura, che, hijo de puta. Pone, León. Bueno, desde ahí que están todos bastante paranoicos con la seguridad informática y está bien. Pero así que bueno, Santi, hoy en día, como dicen muchos, la información es un recurso natural. Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Vamos con noticias internacionales, cosas que están pasando en el mundo con esta hermosa banda de jazz que está aquí en el piso. Muchas gracias. Del estudio televisivo de Radio Che. Vámonos a Venezuela, Mariano, porque pasó algo que es justo decirlo. La política a veces confunde, la política a veces tiene algunas metidas de pata. Uh-huh. No pasa solamente en la Argentina, sino que pasa también, por ejemplo, en Venezuela. Hablamos de un opositor venezolano que, bueno, comete un error, porque hay banderas que son muy parecidas y colores que, a ver... Yo siempre me confundo la de Venezuela con la de Ecuador, creo. Claro, que es que son normal, iguales, es, ¿no? Normal, es muy normal. La bandera, creo que de Argelia es parecida a la Argentina. A ver, más o menos lo mismo. Bueno, esto fue lo que pasó. La de Francia, la de Holanda, la de la vuelta, claro, sí, sí. Exactamente. La cuestión es que el señor Richard Blanco, cometió un error porque un opositor venezolano se equivoca de camiseta en un mitin o en un acto. Confunde. Sí. La camiseta de Venezuela con la de España. ¿Cómo con la de España? Hablamos de Richard Blanco, presidente del partido político de la oposición en Venezuela, con el título Alianza Bravo Pueblo, ese fue el nombre de su sello, que fue protagonista probablemente de uno de los errores más gordos que haya cometido en su vida, al menos ante una multitud tan generosa. Durante una reunión partidaria, un acto partidario, se equivocó de camiseta y en vez de ponerse la de Venezuela, sorprendió a sus militantes porque tenía una camiseta de España. Obviamente, las mofas a la orden del día. ¿Pero se parecen? No me acuerdo ahora de cómo son. Son muy parecidas. ¿Sí? Las camisetas sí. De España y Venezuela son bastante parecidas. En un discurso eufórico, el líder de la oposición estaba dando un ferviente sermón convocado por Leopoldo López, que cada vez tenía más intensidad. Leopoldo López, uno de los tantos referentes opositores en Venezuela. En un momento de la charla, en pleno frenesí, en plena euforia, El hombre se dejó llevar por el entusiasmo y dijo: la camiseta que tenemos que tener es la camisa de la unidad, la venezolana. Entonces se quitó la camisa color vino tinto con la insignia de su organización política, pero ahí estuvo el problema, el flagelo, porque en vez de aparecer la camiseta de la selección de fútbol venezolana color vino tinto también, sí, dejó al descubierto la de la roja, es decir, del conjunto español, provocando el facepalm más grande de toda la historia y más masivo en conjunto. ¡Ay, Dios! Con esta oposición, difícil ganar. Vamos a ver el tape que tenemos aquí en pantalla para compartir la noticia. El presidente encargado del partido opositor Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, confundió los colores de la camiseta vino tinto distintiva de la selección de fútbol nacional con el uniforme del combinado español. Mientras ofrecía su discurso durante la concentración convocada desde Ramo Verde por el dirigente opositor Leopoldo López, se quitó la camisa estampada con las siglas distintivas de su organización política y dejó al descubierto el escudo del país europeo que estaba bordado en su franela roja. Yo me voy a quitar la camisa de ese Ramo Verde hoy, porque la camisa que tenemos que tener es la camisa de la unidad, la camisa de Venezuela, el pecho tenemos que llevar. ¡A las comisas! ¡La unidad! ¡La unidad! ¡No tiene color político! Desde Caracas, Miguel Lezama. Gracias, vamos a decir lo siguiente. Pero nadie le dijo nada, che, boludo. En realidad, lo que pasó no es que nadie le dijo nada, sino que directamente hubo gente que dijo, che, ¿está bien esto? Aquí hay algo raro. En definitiva, sí, lo que no tiene la unidad y la política venezolana no tiene unidad, pero tampoco tiene sentido, en realidad, por esta cuestión que acaba de producirse. Me pregunto, me pregunto si alguien le pidió, che, anda a comprarme una camiseta de Venezuela y tráemela. Y le llevaron eso. O él tenía una de España. ¿Por qué tenía una camiseta de España? Imposible saberlo. La cuestión es que el presidente de ABP, de la Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, convirtió, por supuesto, este hecho en la comidilla de las redes sociales gracias a esta confusión garrafal, durante la convocatoria de la oposición el sábado pasado en Caracas, donde, como decíamos, en su discurso quiso develar una camiseta de la selección venezolana de fútbol, pero para sorpresas de muchos llevaba la de España. Hay que decir que en las últimas elecciones parlamentarias, realizadas en septiembre de 2010, Alianza Bravo Pueblo obtuvo 91.408 votos, lo que representa el 0,81 de los votos generales. O sea, es un partido que está aproximadamente 13º. Nada. Después de esto, directamente pasará a la no existencia. ¿O quién sabe? ¿Qué sabes? No sé cómo funciona, capaz. La publicidad no es buena ni es mala, es publicidad. Simplemente es. Dijo en Twitter: en la grandiosa concentración de ayer, 30M, la unidad es lo primero. Ningún partido es más importante que Venezuela. Aquellos que quieran hacer llegar su chiste, pueden hacerlo. Básicamente las cuentas y el saludo a Richard Blanco OF. Richard Blanco OF sería en todo caso la cuenta a la cual mandarle sus saludos. Falta que diga que le hackearon la franela en vez de la cuenta de Twitter. Richard Blanco OF, lo voy a empezar a seguir. Richard a ver Blanco, qué por favor, saquen esa, esa cuenta y verán que está lleno de magia. Desde ya Richard Blanco sabrá que esa jodita le va a costar bastante caro y le va a durar toda la vida. Sin duda, Mariano, para ir cerrando, podemos decir que Blanco se encuentra en una situación particular, ya que está colonizado por la pelota de... You're on me. Y ahora, una reflexión en el ocaso. El otro día compré un libro de Paulo Coelho. Más que sus frases, más que su prosa y más que sus consejos, consejos para la vida, me quedé enganchado con el rico olor que emanaba el centro de sus páginas. Ese gustito nuevo, adictivo como pocas cosas, realmente me hizo pensar en que fue bueno no tirar ese libro a la mierda. Esto fue Una Reflexión en el Ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. El compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana. Presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. No se mueva de su sillón. Oeste Tonight Show volverá después de esta breve, brevísima pausa. Este año se elige de todo. Te van a intentar convencer, te van a seducir, te van a prometer mil cosas. Pero vos, muy en el fondo, sos consciente de que somos la mejor alternativa. Mejor si son malos conocidos, ¿no? Radio Che, temporada 2015. Cada miércoles, a la tarde, tenés un lugar donde sentarte. Entre las 19 y las 21, ese sillón es mío. Ese sillón es mío. Noticias, extraños pasos de comedia, curiosas humoradas e información apenas chequeada. El día sanguche de la semana te ofrece un descanso. Ese sillón es mío. Miércoles, de 19 a 21, en Radio Che. El compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana. Presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Bien, bueno, volvemos. El Día Internacional del Orgullo LGBT, conocido las siglas por lesbiana, gay, bisexual y transexual, también conocido como el Día del Orgullo Gay, durante todo junio, ¿sí? Se dice que todo junio es el mes del orgullo LGBT, ¿bien? Hay una serie de eventos cada año, eventos colectivos donde la comunidad LGBT y se celebra de forma pública, obviamente, para instar por la tolerancia y por la igualdad entre los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Bueno, esta fiesta se realiza oficialmente el día 28 de junio, cae domingo en este mes. La comunidad homosexual argentina, que es, digamos, el organismo más oficial que tenemos acá, todavía no publicó ninguna fecha ni nada por el estilo, ni qué piensa hacer. Pero bueno, es la fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, en el año 69, donde marca el inicio del movimiento de liberación homosexual. Ahí es donde, por eso, se celebra el mes y el Día del Orgullo, en este caso LGBT. Ajá. La noción básica del orgullo LGBT consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual. Es más, ahora viste que muchas organizaciones, depende, le van agregando letras por todos los distintos géneros que bueno, por ejemplo, tenés lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual, intersexual y queer, ¿sí? Claro. La Q. Entonces, depende, a veces vas a ver LGBT, LGBTQQ, LGBTI, dependiendo de la organización le van agregando o sacando letras. Sí, tiene más consonantes que un país ruso, básicamente. así que bueno, te cuento un poquitito, Santi. Los disturbios de Stonewall, la conmemoración esta, consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una razzia policial que tuvo en la madrugada del 28 de junio del 69 en el pub conocido como Stonewall Inn, ¿sí? En el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se cita estos disturbios como la primera ocasión en la historia, por lo menos de Estados Unidos, donde había gran notoriedad del tema, en la que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que los perseguía a los homosexuales, ¿no? Con el beneplácito del gobierno. O sea, la idea es que desde el gobierno habían políticas contra la comunidad homosexual o LGBT. Y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno por los derechos LGBT en Estados Unidos, como en todo el mundo. Aparte, no debe haber espectáculo más lindo que ver a la yuta correr con la comunidad LGBT. Vení para acá, no te la bancás, punto, vení. En fin, hay un montón de chistes con este tema. Totalmente. Con la mejor onda. La marca de la... Una noticia que salió en esta semana es que la marca de belleza O Boticarios, una marca de Brasil, lanzó un video en YouTube para promocionar perfumes por el Día de los Enamorados en Brasil. Ahora, bien, dentro de poco, el 12 de junio, ¿sí?, se celebra el Día de los Enamorados en Brasil. En el video de YouTube se aprecia 4 parejas, 2 heterosexuales y 2 homosexuales, regalarse cosas y abrazarse por el Día del Amor, lo que provocó la ira, ¿sí?, de muchos sectores ultraconservadores de Brasil por este spot publicitario que lo calificaron como inmoral. Y sí, en Brasil, Santi, por más que no te creas, hay sectores muy conservadores y religiosos, incluso más que acá, chicos. Mira. ¿Sí? Pero bueno, el spot está muy lindo, véanlo, está en YouTube, ponen O Boticario y lo van a encontrar. Lo destacado al respecto es que, y todo tiene que ver con todo, Santi, estuvimos hablando de la FIFA el año pasado. Es cierto. El año pasado, perdón, la semana pasada. Todos saben que renunció Blatter. Y a colación de eso, el sábado comienza el Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA. ¿Bien? Y entre las jugadoras presentes estará Park Eun-seon. Y hay un detalle sobre su sexualidad que fue noticia en otras competencias internacionales. Pero también fue noticia el reglamento para la verificación de género que sancionó la FIFA a mediados del año 2011 y sigue generando controversia. Park Eun-seon es transgénero, ¿bien? Y bueno, no está en duda su participación en el Mundial Femenino de la FIFA. Claro. Y paso a citar, Santi, siempre las comillas hermosas. Bien. El objeto del presente reglamento es garantizar igualdad de condiciones a todos los jugadores, estableciendo las normas de un procedimiento estándar para verificación del sexo de los futbolistas y protegiendo en todo momento su dignidad y su vida privada. Así comienza el manual de la FIFA, que estipula el protocolo de observación ante casos sospechosos de infracción. Porque, cito de vuelta, comillas, en los torneos de hombres solo tienen derecho a participar hombres y en las mujeres solo mujeres. Claro, el problema acá no es que no es blanco y negro, papá. A ver, ya está más que demostrado que no se habla más del sexo de una persona, sino del género, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Un mundial LGBT? ¿Acaso? No sé. A ver, no soy el experto en este, no soy el más idóneo en este, pero es un tema en discusión, ¿no? Tanto en la FIFA como en cualquier otro deporte, ¿no? El tema es que, bueno, ahora viene a... saltó de vuelta esta noticia porque no la están dejando participar a una de las jugadoras que se llama jugador estrella, claro, de Corea. Las respectivas asociaciones de fútbol, según la FIFA, son las responsables de garantizar que todos los jugadores y jugadoras cumplan con los requisitos y de estudiar detalladamente cualquier valor de laboratorio o signo físico que exceda al dato esperado. Estoy citando, Santi. Todo es entrecomillado. Ahora, viste, ¿existe algún valor esperado? Eso es lo que no está claro, ¿sí? Y de ser así, como se mide. Claro, entonces, por eso, ante caso de sospecha, ¿sí?, tantos jugadores como médicos o asociados involucrados tienen derecho a solicitar una verificación de sexo. ¿Bien? De hecho, hay todo un documental que se llama Nets Gold Wins. Está muy bueno. Bien. Que cuenta la historia de Yaya Seula. ¿Bien? Es el primer jugador transgénero en ser seleccionado para jugar en una eliminatoria mundial defendiendo la bandera de Samoa. Uh-huh. ¿Bien? Chihia es lo que se denomina en su país como Fa Afafine, ¿bien? Es un hombre criado como mujer, ¿sí? Encima es un rol habitual en la cultura samoana, ¿bien? Es algo bastante normal. La selección masculina de Samoa Americana es uno de los equipos con menos goles a favor en todo el mundo y está catalogado como la peor selección sobre la faz de la tierra. Claro, vos que te quejás de River, de Boca, de Racing. Además de convertirse en el primer equipo en alinear a un trans en sus filas, ¿sí? Bien, bien por ellos. También ostenta el récord a la mayor derrota por goleada, 31-0 contra Australia en el 2001. Pero bueno, a ver, ganaron por otro lado, chicos. Pero bueno, volviendo al tema de la verificación del sexo en la FIFA. El problema con esta determinación, estoy citando a una doctora, ahora les cuento, el problema con esta determinación es que no solo excluye a los que nacieron hombres, sino que puede propiciar el abuso sobre las mujeres que no se ajusten a las normas de feminidad. Claro. Sometiéndolas a investigaciones humillantes y estigmatizantes, como es obviamente una identidad de género. Claro. Así lo dijo, en este caso, identidad de sexo, perdón, acá lo que FIFA plantea es una determinación del sexo. Así lo dijo la doctora Katrina Karkazis, del área bioética de Stanford. Bien. Bueno, entre el 6 de junio y el 5 de julio, en el medio de este caos que está viviendo la FIFA, las mejores futbolistas del mundo van a disputar su mundial. Y ojalá esta discusión sobre un mundial para hombres y otro para mujeres se extienda a todos los deportes, ¿no? Y que se trate con un poquitito más de seriedad el tema del género en las competencias, porque aunque parezca una boludez, imagínate que sos trans y querés competir. Claro, ¿cómo haces? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te clasifican? ¿No? ¿Qué sé yo? A ver. Lo que sí estamos, yo no soy un experto en el tema, por eso, pero es algo que todavía está en discusión. Lo que sí, los alentamos a todos que obviamente que vayan a bancar y diviértanse en el día de la malla del día de la marcha del orgullo el 28 de junio. Les digo que está muy buena, se cagan de la risa y también aprenden una o dos cosas sobre las personas, siempre está muy bueno. Y como punto número dos, en muchas empresas existe lo que se llama un programa de aliados LGBT, es decir, lo que las empresas deben hacer es incentivar que si vos trabajás con alguien, que pueda salir al closet del laburo sin ningún problema, que pueda ser uno mismo y que no suponga un problema, según entiendo. Que se sienta incluido, no discriminado. En realidad, tampoco que sea la gran cosa. ¿Bien? Justamente, que sea algo normal, que se sienta, digamos, apoyado, porque muchas veces en el laburo es una situación un poco complicada. Claro, la idea es que en este caso no lo sean de ninguna manera. Exacto, así que bueno, está durante todo este mes se están haciendo diferentes actividades a lo largo de todo el mundo, tanto eventos como campañas online. Acá todavía no hay ninguna fecha o horario confirmado de dónde es que se va a hacer la marcha del orgullo, cae 28, cae domingo, no sabemos si la van a pasar para el sábado, que suele hacerse muchas veces. En fin, pero bueno. Santi, ¿vamos a la marcha? Dale, de la mano. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Acá en Oeste Tonight Show, como siempre, aquí en el aire de Radio Che, para alegría y beneplácito de todos ustedes. Otra noticia tiene que ver con un encuentro más que interesante de dos grandes, hoy por hoy dos pesos pesados. Encuentro del tercer tipo. Encuentro muy cercano del tercer tipo, nos referimos a Cristina, que llegó a Italia para reunirse con Francisco. En realidad habría llegado al Vaticano, hablemos con propiedad. Sí, sí. La presidenta arribó al país europeo acompañada del canciller Héctor Timmermans y el secretario de Comunicación Pública, Alberto Scosimarro. El domingo mantendrá una audiencia con el Papa. Lo primero que quiero marcar es un hecho muy saliente, que es cuando designaron a Bergoglio como Papa, algunos personajes del kirchnerismo le salieron al cruce porque por una supuesta participación del ex cardenal en la entrega de personas en la dictadura militar. Uno recuerda pronto tweets de Juan Cabandier, de Luis de Lía y de otros indignados por el hecho, hasta que llegó la orden de la Rosada de tener buena onda, entre comillas, con el Papa. Algo así como cuando un nene, en una fiesta con invitados, dice algo fuera del lugar de una reunión y la mamá le dice: en casa hablamos, anda, anda. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó a las 14:50, 9:50 hora argentina, por los diversos usos horarios, al aeropuerto Ciampino de Roma, donde el domingo va a mantener una audiencia con el Papa Francisco y el lunes dará un discurso en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas número 39. Cristina viajó en el Tango 01, acompañada, como decíamos, de Timmermans y de Scosimarro. ¿Se sabe de qué van a hablar? Bueno, justamente, no viene más que oportuno el comentario, porque anticipan que el encuentro entre Cristina y el Papa será agenda abierta, o sea, algo así como... ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? Claro, bien, todo tranquilo. Qué quilombo, ¿no? Esto es el Papa, sí. La verdad que te la regalo. No, qué quilombo ser presidenta, la verdad que no quisiera estar en tus zapatos y cosas así. Agenda abierta, esto lo dijo ni más ni menos, gracias, el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Olivieri, quien, en sintonía con Aníbal Fernández, destacó la buena relación que mantienen la presidenta y Francisco. Después de la llegada de la presidenta al aeropuerto de Roma, Olivieri se mostró confiado en que la audiencia del próximo domingo será, cito textual entre comillas, un encuentro ameno y formal a agenda abierta con temas en común. De vuelta, che, qué quilombo ser presidenta, sí. Qué quilombo ser el Papa. Y justamente, uno a veces piensa en detalles menores que giran en torno al encuentro, sobre si van a tomar té con amaretis, si ella va a decir hola Jorge y cosas por el estilo. Así que, en definitiva, eso es lo que se viene, un encuentro entre Cristina y el Papa para hablar de todavía no sabemos qué, porque es noticia que van a hablar. No se sabe de qué, pero es noticia que van a hablar, y eso siempre, siempre, siempre es bueno saber para después desmenuzarlo y destrozarlo aquí en este pugilístico programa. Thank you. no se mueva de su sillón. Oeste Tonight Show volverá después de esta breve, brevísima pausa. Al escuchar uno de los programas de la radio, dijo de nosotros la histórica Mirta Legrand. Bueno, yo quería decirles que estuve ahí con mi computadora y me encontré con una cosa desagradable, tan desagradable y tan fuera de lugar, ignorante y pobre de espíritu. Parece muy mal gusto, lo sabrá la señora presidenta. Si no lo sabe, señora, tome cartas en el asunto, porque es muy feo, porque es de una vulgaridad y una grosería que no tiene nombre. Bueno, y doy por terminado el tema y digan de mí lo que quieran. Yo sigo mi carrera adelante, no miro al costado, ni adelante ni atrás, miro siempre al frente. Vamos a la pausa. Radio Che, cada vez haciendo más amigos en los lugares menos pensados. www.radioche.com.ar. El compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Bueno, Santi, llegó el momento de ponernos serios y hablar algo de lo que no podemos no hablar. Bien. ¿Sí? Obviamente, la marcha ni una menos que se llevó a cabo esta semana. Uh-huh. Más adelante vamos a hablar con Margarita, que ya está acá en el estudio, que estuvo ahí. Pero antes de eso, pasamos a explicar lo siguiente. A ver, de más está decir que yo me considero un hombre de bien, respetuoso, sin ideales machistas, tanto de palabra como de acción, desde que tengo uso de razón y trato con las mujeres. No soy el único y no voy a repetir nada de lo que ya se ha escuchado de muchos otros hombres y mujeres que escribieron y hablaron, digamos, en apoyo a este gran problema que tenemos en el país, que es el femicidio. Exacto. Es decir, por definición, matar a una mujer porque es mujer. Es decir, el móvil del asesinato es el género. Exacto. Entonces voy a tomar simplemente unos minutos para recordarles, para darles algunos datos duros e información útil que relevaron tanto medios nacionales como internacionales. Desde la NBC, CNN, New York Times, Huffington Post, USA Today, etc. Tuvo mucho revuelo a nivel internacional este tema. De hecho, estuvo en la tapa del USA Today, claro, la foto del Congreso. Local no es poco. Así que vamos a unos puntos que quiero comentarles ítem por ítem. Primero, los femicidios son más comunes en la región de América Central, pero Argentina reportó 277 femicidios el año pasado, según la Casa del Encuentro. A lo largo de Argentina hubieron 1.808 femicidios desde 2008 y el problema hasta ahora mostró pocos signos de que van a bajar en números. Hubieron más de 250 femicidios cada año desde 2010, con su pico en 2013, con 295 asesinatos. Cito, estamos diciendo que el femicidio no es un asunto privado, escondido, pero algo que afecta a toda la sociedad, porque cuando una mujer es asesinada, afecta a la familia entera y a sus hijos. Esto lo dijo Beatriz, obviamente, como todos ya la conocen, en una entrevista con la Fundación Thomson Reuters. Otro tema. El femicidio está muy esparcido a lo largo de toda América Latina, que tiene las tasas más altas, según Naciones Unidas Mujer informa. Otro tema. Más de la mitad de los 25 países con las tasas más altas de femicidio están en América, donde Guatemala, El Salvador y Jamaica están arriba de todos, son el top 3. Esto es de acuerdo a un informe del 2012 por Pequeño Ejército, un proyecto de investigación independiente de Ginebra. Otra. Las víctimas de femicidio frecuentemente tienen un largo historial de violencia doméstica y los asesinatos son usualmente provocados por las exparejas de las víctimas, miembros de la familia o amigos. También esto lo reporta Naciones Unidas Mujer. Cito, es un problema cultural. El agresor siente que la mujer le pertenece a él y que puede hacer lo que quiere con ella. Estamos hablando del machismo que se ve a la mujer como un objeto, como inferior y como alguien que tiene que obedecer. La desobediencia es castigada con la golpiza e incluso la muerte. Esto lo dijo nuevamente Beatriz en declaración a la Fundación Thomson Reuters. Otro. De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio de la Organización Mundial de la Salud, más del 35% de todos los homicidios femeninos en el mundo son cometidos por un compañero íntimo, ¿sí? Conocido como femicidio íntimo, que está alimentado por, obviamente, un sentido de misoginia y de desigualdad. Claro. Otro. En 2014, la Fundación Thomson Reuters publicó un estudio que ubica a Buenos Aires en el sexto país con el sistema de transporte público más peligroso para las mujeres. ¿Sí? Es más, este estudio lo estamos publicando en este momento en la página de Facebook. Si me dan un segundo, porque no soy un... Sí, en este momento la Cámara 2 enfoca a Mariano publicando esto en la red social. Recuerden que nos pueden encontrar en facebook.com/oestetonightshow. Ahí nos ven y estamos también a través de la TweetCam. Todo eso junto. Aquí, y a través de Twitter. Eso, en @oestetonight. Ahí dejan su mensaje para que nosotros lo respondamos ipso facto inmediatamente. Bien, ya está, si lo quieren ver, el informe de, digamos, de los sistemas de transporte más peligrosos para las mujeres en el mundo. En primer lugar está Bogotá, segundo México, tercero Lima. Hasta ahora los primeros tres son países de Sudamérica. Claro. Recién en cuarto lugar está Delhi, y en quinto lugar Yakarta, y en sexto lugar Buenos Aires, y en séptimo lugar Kuala Lumpur. Bien. Seguimos. Un reporte de 2014 hecho por Naciones Unidas encontró que esto lo dice Naciones Unidas, a pesar de que Argentina y otros países limítrofes adoptaron leyes comprensivas para prevenir, castigar y erradicar la violencia hacia las mujeres, hay dificultades en la implementación de las legislaciones, ya que los países no desarrollan los mecanismos institucionales necesarios. Parte del problema es la falta de capacitación de las policías y aquel personal en el sistema judicial, provocando esto que la mujer sufra una revictimización y sean ignorados sus derechos y los mecanismos que existen para apoyar esos derechos en el proceso cuando ellas deciden hacer una denuncia. Santi, dime. Esto es todo lo que tengo para decir. Rock y volvemos con la noticia. your ass would be a pleasure. Just on a different night, she grabs the gun. She's had enough. Tonight she'll find out how fucking tough is this man. Pulls the trigger faster than she can. Never again. Seen it before, but not like this. Been there before, but not like this. Never before have I ever seen it this bad. She's just a Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Seguimos aquí en Oeste Tonight Show, como siempre, en el aire de Radio Che, con un buen merlot de por medio. Y unos quesitos. Y unos quesitos, unos saladitos que van dando vueltas por acá. Gente que va repartiendo saladitos en el estudio principal de aquí de Canal Radio Che. Quienes quieran agarrar un poquito de paté, lo pueden hacer perfectamente. Ahora, el hombre sensual, más sensual que tiene este programa, Mariano Aragunde, con nosotros. Bueno, estamos de vuelta y acá ya con nuestra invitada, como estuvimos hablando, como escucharon anteriormente. Hola, buenas noches. Una breve introducción sobre lo que fue la marcha de Ni Una Menos, ¿sí? Y algunos... algunos datos. Bueno, hoy nos visita Margarita Malcolm Ackerley, ¿sí? Ella es de Castelar, estudia comunicación en la UBA, bueno, con especialidad en opinión pública y publicidad, y actualmente, bueno, ella está desarrollando un proyecto, por ejemplo, de creación de cuento para niños, y estuvo, fue de acá de Castelar y fue a la marcha el otro día. Margarita, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Te gusta muchas el vino? Gracias. ¿Está lindo? Sí, está buenísimo. Perfecto. Sí, tomo poquito yo. Bien porque... atendida, bien. Bueno, contanos, bueno, ¿cómo estuvo? Te cuento. Yo principalmente quiero contar que fui convocada por la marcha porque me pareció una propuesta... más que interesante, me costó llegar la bajada de Entre Ríos, estuve como una hora. ¿Mucha gente? Para hacer 20 cuadras, sí. Sí. Así que eso habla de lo convocada que estuvo la protesta. Dicen que estuvo así colapsado que, el tránsito. Sí, tremendo hasta llegar. Bueno, una vez que llegué, la verdad que me encontré en su mayoría con, obviamente, con mujeres. De todas las edades, pero también me sorprendí porque encontré a niños, niñas, uh-huh. Esposos, novias, novios. eso me pareció súper interesante también porque habla de del compromiso de toda la sociedad, sí. ¿No? No solamente de las mujeres, sino de los maridos, de los novios también, así que y de los chicos, que es algo que de que... los niños, sí, de sí. Los niños también, me pareció que estuvo muy bueno eso. Incluso le saqué fotos, yo fui con mi cámara de fotos para ir capturando, digamos, esos momentos que, bueno, es lo que me apasiona y me gusta. Entonces fui recorriendo y vi un par de abuelitos, creo, entre los 85 y 90 años. Sí. Me re sorprendí, pero bueno, era para graficar más o menos la variedad con la que te encontrabas en la marcha. Así que, bien. Empezando por ahí... ¿Hombres? Muy, ¿la cantidad de hombres? Hombres, sí. Trabajadores, estudiantes, jóvenes, ya te digo, adultos, sí. Con sus familias. Así que bueno, en ese sentido... la verdad que estuvo bueno. Fue un éxito a nivel convocatoria. Fue un éxito a nivel convocatoria, sí. Y además lo que me pasó a mí particularmente fue ir caminando, ir recorriendo a lo largo y a lo ancho de la, de la marcha y estar como en... ¿Cómo te puedo explicar? A ver, como que nos mirábamos a los ojos, como que nos sentíamos que el apretón de brazos, las lágrimas en los ojos de cada niña o de cada mujer que ha sido violentada en algún momento de su vida, porque la verdad te digo, ustedes como hombres quizás no lo han vivido, pero las mujeres en general tenemos muy de cerca esos casos por alguna amiga, alguna hermana, uno mismo también. Eso habla de la cercanía y de lo importante de la convocatoria, porque en realidad, podemos convocar muchos, pero creo que la multitud que fue y que se hizo presente significa que realmente hay una deuda de la sociedad con respecto a la violencia de la mujer que creo que en esta oportunidad se hizo presente y eso estuvo muy bueno. ¿Vos crees que se avanzó en materia de concientización respecto a este asunto? Yo la verdad que recuerdo que hace cosa de 15 o 20 años era un tema que era más un secreto a voces que una realidad. Es decir, se hablaba pero se hablaba muy poco y en espacios y a través de grupos que eran muy reducidos. Hoy por hoy la realidad es otra. ¿Vos sentís que esto es así? Sí, totalmente. Sí. Esta marcha creo que conmovió, conmocionó, sensibilizó, concientizó a todos, a grandes y a chicos. Estuve al lado de una nena de 8 años que preguntaba a mamá, ¿qué significa ni una menos? ¿Y sabes lo que significa? Que a las mujeres nos están matando. Eso significa. Entonces, que una nena de 8 años pregunte, se conmueva o que sienta curiosidad por el leitmotiv de una marcha, me parece que eso lo resume todo. Uh-huh. Disculpame, quiero hacer esta aclaración. Sí. Hoy estuve leyendo en las redes, así muy por encima, un dato que me pareció súper interesante para realmente responderte la pregunta, Santi, es... la línea 137, que es la línea donde uno puede hacer las denuncias la 144, que es... Ah, a nivel provincial. Sí, la 137 es la a nivel provincial. En la línea 144, que depende del Ministerio de Justicia, incrementó los llamados y las denuncias desde 1.900, esta es la cifra, 1.900 llamados por día en 24 horas, a 13.500. Wow. Muchísimo. Entonces, eso creo que responde un poco también a tu pregunta. Me parece que sí, que dio resultado y sobre todo que le tocó bien de cerca a las personas a las cuales nosotros fuimos a acompañar. Porque yo me sentí movilizada por esto, ya te digo, por tener una experiencia anterior, por alguna amiga que le ha pasado, pero no soy víctima directa de esto. Yo fui a acompañar, mucha gente fue a acompañar y creo que las víctimas hoy sienten que la sociedad los está acompañando. Bien, y contame, en la marcha, porque bueno, no hubo una transmisión en vivo, digamos, constante de la marcha, ¿con qué te encontrabas en la marcha? ¿Qué había? ¿Hubo simplemente algunas palabras que dijeron... las personas que convocaron, ¿qué fue lo que había en la marcha? Para el que no estuvo, ¿con qué te encontrabas? Para graficar, básicamente yo creí, fui convencida de que me iba a encontrar solamente con gente, bombos y gente recorriendo y haciendo cánticos, pero la verdad es que me sorprendí, superó mis expectativas porque me encontré con grupos de mujeres relacionadas al teatro, a la literatura, muchos docentes que armaban propuestas teatrales o consignas en base a una parte de la ley. Por ejemplo, aborto, vamos a suponer. Entonces, en la esquina, en la vereda del Congreso, habían tres mujeres, una entre 20 y 30 años, la otra entre 15 y 20 años y la otra entre, no sé, 12 y 15 años, tres mujeres con camisones blancos y pintura entre las piernas, pintura roja. Claro, bien sangre, gráfico. Sangre, sí. y un cartel detrás que decía aborto legal ya. Entiendo. Sí, es un tema muy complicado sobre el cual, en ese caso, sí no hay un consenso general. Sí hay consenso general sobre, bueno, decirle no a los femicidios. Sí. Sobre, es un caso un poco más complicado. Entiendo lo que vas, pero... Okay. Sí, en realidad el femicidio fue uno de los, digamos, de los pilares por los que esta propuesta o esta marcha, digamos, se convocó, pero sí llevaron... otras claro. propuestas. Y bueno. yo entiendo que el aborto es muy polémico, sobre todo por la incidencia que tiene hoy por hoy el gobierno nacional con, como vos bien hoy nos compartiste una nota en su llegada al Vaticano, la relación que hay con la Iglesia Católica, la verdad que está impidiendo algunas cosas, digamos, aceitar algunas cosas pendientes, como por ejemplo es la ley del aborto. Claro. Quiero dejarte algo en claro para las mujeres, sobre todo que estamos a favor del aborto, y es lo siguiente: estar a favor de la ley del aborto no es igual a estar a favor del aborto. ¿Qué quiero decir con esto? Independientemente de la legalidad del aborto, abortos hay igual. Todas abortamos. Claro. Pasamos por todas las. Pasa en todas las clases sociales. Y es una realidad que también está dentro de la temática y está dentro de las deudas que tiene la democracia con las mujeres. Pero bueno, continuando con mi descripción de lo que vi, eso fue una de las cosas más fuertes, sobre todo porque la gente pasaba y no solo se conmovía, sino que se incomodaba con lo que estaba viendo. Había una nena de 12, 15 años que estaba tirada en el piso con sangre entre las piernas. Claro. Y eso conmovió. Sí, muchas veces, y acá va de la mano de lo cultural, el impacto, si abre debates, es saludable. Digo, el impacto, la fuerza de la imagen es saludable en tanto en cuanto abra un debate sobre lo que se vio. Sí. Ahora, yo pregunto, culturalmente, ¿de qué manera se puede avanzar como sociedad para debatir estos temas más allá de la marcha de esta semana? Bueno, una de las de los reclamos de la ley 26.485, creo que es, esta es justamente planificar la educación sexual en los niños y en los adolescentes. Uh-huh. Educar no solamente a los niños y a los adolescentes, sino a los jueces y a personal del Estado para que pueda atender las necesidades de las mujeres. Bueno, eso es uno de los puntos que habíamos dicho que la organización había encontrado en falta. Exacto. Entonces, ¿cómo se puede avanzar culturalmente siendo que tengo 3 hijos? En esto hago un paréntesis. Siendo que mi hija, que tiene 7 años, sale a recreo y se encuentra en un lugar en donde es vulnerable a imponerle las reglas acerca del lugar que tiene la mujer y acerca del lugar que tiene el varón en la sociedad. Ese pequeño espacio que comparten en una escuela se puede replicar fácilmente en lo que va a ser la sociedad a futuro. Entonces, las políticas, las planificaciones a nivel educativa se tienen que dar, y esa es una de las deudas que tiene esta ley, porque esta ley es, la ley está, pero lo que pasa es que no se abre el presupuesto, no se abre, ¿Es un problema de presupuesto? ¿Es un problema de plata? Sí, es un problema de presupuesto. Sí. Fundamentalmente, la ley contempla todas las necesidades a nivel educativo. El tema es que el gobierno dice, no tengo la plata para ponerlo en práctica. Exacto. Sí, exacto. En realidad, digamos, así como está esta cuestión que vos muy bien marcás, que decíamos antes, en relación a la relación justamente del gobierno nacional con la iglesia, que hace que frene decisiones que pueden ser innovadoras, como decías en relación a la ley del aborto. Después, por otro lado, bueno, te sale con matrimonio igualitario. Entonces yo creo que es como... quien dice una de cal y una de arena, que hay cosas que hoy por hoy se pueden hacer, otras que no se pueden hacer. Yo confío en que por ahí el día de mañana se avance en este sentido. Sí. Esperamos que sí, desde ya. Ahora, vos justamente acá, en realidad la marcha era por ahí para recordar. Creo que vos acá trajiste el tema de los puntos concretos sobre los que la marcha, digamos, porque, a ver, si bien, como decimos, se desprenden un montón de otros temas, ya sea el aborto, bien, un montón de otras cuestiones que obviamente están relacionadas, El reclamo era muy concreto y seguro. A veces se pierde ese mensaje, sí, ¿no? Sí, entre se todo. Pierde, obvio. Sí, sí, es eso es verdad. Básicamente, esto que decía, es abrir el presupuesto. Plata, o sea, lo que necesitamos es dinero. Estadísticas oficiales, porque nosotros tenemos, vos hoy nombraste, Mariano, la Casa del Encuentro, que sí. Es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja... para las mujeres, digamos, de violencia doméstica. La violencia doméstica no es igual a la violencia privada. Claro. Simplemente es un problema social que tenemos. No es privado, es uh-huh. social. Y bueno, y con respecto a eso, la Casa del Encuentro es la única que hoy por hoy está otorgando las estadísticas. Con lo cual, ¿eso qué implica? Que no hay un parámetro. Un gobierno que no tiene estadísticas públicas no puede... a aplicar políticas ni planificar políticas públicas. Que se vea que las toma el INDEC. Claro. Okay. Y bueno, y después, ¿qué otra cosa? Monitoreo electrónico de los victimarios, porque, ¿qué pasa? Mi marido me pega. Bueno, ok, entonces toma, te doy una cintita para que vos estés en este radio y si se te acerca, avísame. No, ¿por qué yo me tengo que encerrar en mi casa? O sea, acá el victimario es el que tiene que estar claro, controlado. Exactamente. El victimario es el que tiene que estar encerrado o controlado. Entonces, lo que estamos diciendo es, miren para el lado del victimario y no para el lado de la víctima. Bien. Y por último, las dos últimas cositas personal capacitado, que es lo que yo básicamente ya nombré, uh-huh. en los fueros civil y penal, personal del Estado, en las fiscalías, gente idónea que pueda ayudar, que pueda asesorar, porque muchas veces no tienen idea y la verdad es que... Es como que te cae un médico le caiga una cirugía de corazón abierto y no sepa operar exacto, el corazón. Y claro. Exacto. Bueno, y hogares, refugios de emergencia uh-huh. para estas mujeres que... Claro. Quizás no tengan dónde ir. Sí, tenemos en Morón está el Centro Vivir Sin Violencia, por ejemplo, que fue uno de los primeros que apareció en la zona oeste. Ahora, mi pregunta está encaminada un poco hacia un tema satelital en relación a esta marcha, que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Que es un tema también complicado, hay muchas posiciones, algunas sí. más radicalizadas que otras. De hecho, bueno, en la marcha una de las cosas que trascendieron en las redes fueron, aparentemente creo que fue más temprano, ¿no? Que fue un sí. grupo bastante radicalizado de feministas sí. que estaban desnudas diciendo que hay que matarlos sí. a todos, sí. Todas con encapuchadas. Sí. Sí. Hablan de cortarles el pene a todos. Claro, ¿qué es eso? Sí, con claro. respecto a eso, Mariano, yo la verdad que no las pude ver a las chicas porque... Ya te digo, llegué alrededor de las 18 horas, ya estaba sí. oscureciendo y creo que ellas estaban antes. Pero con respecto a eso, el tema de estar desnudas, no desnudas, digamos, en torso desnudo, sí, sí. es demostrarle la igualdad, es querer acercarse uh-huh. a la igualdad del hombre, porque el hombre puede mostrar su torso y las mujeres no. Sí, eso es lo que quizás... A mí no me preocupa tanto eso, sino las consignas que están detrás de eso. Claro, digo. Bueno. Si claro, uno termina una cosa moralista que no tiene nada que ver, donde de pronto uno no se sorprende ni se impresiona ni lo indignan el claro. que muestran los pechos, si la consigna que llevan adelante es lo que de pronto puede generar preocupación, donde el hombre en conjunto es el culpable, muchas veces lo es, de la mayoría de las cosas que suceden en este sentido. No, mira, con respecto a esto también es un tema, porque vienen a decir... La otra vez en las redes se viralizó un pequeño video de Mirtha Legrand, que es siempre es muy popular eso, y decía, ¿pero qué te hizo? ¿Pero vos qué le hiciste para que él te pegue? Terrible. O sea, ¿cuál fue la causa del femicidio? La verdad que el agresor encuentra cualquier causa. O sea, a ver, básicamente hay cosas normales. Ahora estamos viendo, sí, justamente estoy mostrando sí, la foto sí. de estas chicas. Hay una foto en pantalla de esto. Estamos mostrando una foto en pantalla. Sí. Permitime un paréntesis. Digo, se hacen anualmente sí. los encuentros de mujeres. Uno menos era la consigna. Uno de menos. Claro. Déjame. Uno menos. Claro, en realidad en ese caso me parece que la consigna de las chicas claro. es ya no ni uno menos, sino que no quede nadie. Claro. Pero lo que quiero decir es que anualmente se hacen los encuentros de mujeres en provincias de tinte muy conservador como Salta. Ajá. Y hay como dos posiciones donde por un lado están las que justamente están a la búsqueda de la igualdad de género, que yo la entiendo más verdadera, que no busca anular al hombre como claro. objeto culpable. Sí. Y quienes tienen un discurso que es más radicalizado y que... está más en sintonía con cortarnos a todos, básicamente. Bueno, sí, a veces se confunde, ¿viste? Sí. Las posiciones. Hay una convención acerca de lo que es el femicidio. Si te interesa, la puedo describir rápidamente. El femicidio es la forma más extrema de la violencia en la mujer. Dice, marcar los cuerpos de las mujeres violentamente y como amenaza para otras, dice, no, para que la mujer ante eso no pueda decir que no. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Medio que, no sé si lo leí bien, pero bueno. Es para que renuncien a su independencia. Digo, yo miro a esa mujer que fue golpeada porque, vamos a suponer, que sirve como ejemplo, le metió los cuernos a su marido, le engañó, le ha sido infiel, entonces yo puedo ser víctima de eso. Y eso a mí me retrae. Eso uh-huh. a mí me, ese es un ejemplo radicalizado, obviamente, sí. pero es para más o menos ubicar a la mujer a donde está. Ubícate, uh-huh. ubícate. Bueno, es como decíamos también cuando estábamos citando antes, donde se castiga la desobediencia. Claro. ¿No? Donde lo que se está castigando es la Exacto. falta de obediencia. ¿Qué dice el machista? ¿Qué dice el hombre machista? Dice, se lo buscó, ella se lo buscó, uh-huh. ella desobedeció, no me atiende. Dice, ella sabe que no lo puede hacer. Esas son las palabras típicas de un hombre que busca agredir. Y de hecho, bueno, la violencia pueden ser de distintos tipos. El femicidio es lo que causa la muerte, ¿no? Obviamente, bueno, de hecho, violencia. Es una cuestión cultural que ya viene desde, te digo, hasta siglos. Acá en toda la región del Río de la Plata, por ejemplo, en Paraguay todavía es peor el tema. Sí, sí, las estéticas son realmente alarmantes. Sí. Exacto. Sí. En México, bueno, como veníamos diciendo, en América Central, si uno se pone a ver, en América Central y el Caribe es sí. peor todavía, ¿no? Sí, Argentina creo que tiene... Está bastante avanzado. En ese sentido, sí. sí. Y por eso... No quiere decir que esté todo bien. Argentina, claro. no. Pero con respecto a lo que decía Santi, se avanzó en el matrimonio igualitario. ¿Es posible avanzar en esta ley? Porque esta ley no lo resume todo, no resume todas las necesidades de las mujeres. Sí, para nada. Haremos un avance muy importante porque a nivel cultural, si las políticas educativas se llegaran a aplicar, a nivel cultural las generaciones venideras van a tener otra mentalidad. Obviamente, con esta ley no estamos diciendo que se soluciona todo de un día para el otro cuando se aplica la ley. No, por supuesto. Pero como decís vos, es una de las cosas más importantes porque principalmente... se mueren. Claro. A ver, la necesidad principal de uno es vivir. Claro. Tal cual. Totalmente. Pero, a ver, mujeres muertas por femicidio en el siglo XXI es realmente triste. Sí, es realmente muy triste. Sí, ahora, lo que uno se pregunta, ¿no? Te pregunto por ahí cuando vos ahora volviste, ahora ya estás acá, de pasar unos días de la marcha, digamos que estamos todos en esta mirándonos entre todos, bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué sensación te queda? Decís, bueno, que, mirando de acá, ponele a, no sé, un año, dos. ¿Cómo ves la situación? Vos, tu opinión personal. Sí, mi opinión personal. Yo creo que a partir de la gran convocatoria que fue, digamos, la marcha del 3 de junio, sí. La gente empezó a concientizarse y yo creo que sí, que ahora, de ahora en más, queda un camino muy largo. Sobre todo para los grupos activistas que vienen de hace mucho tiempo también luchando por esto, digamos. Uh-huh. Esto, si ganamos las mujeres en esto, ganamos todos como sociedad, uh-huh. no solamente las mujeres. Pues muchos dicen, bueno, ahora en un mes se pasa, digamos, no, es un momentum claro. de los medios que le dieron mucho vuelo y bueno, en un mes no va a pasar nada, el gobierno va a ser oídos sordos, no lo va a poner en la agenda y listo, se no, terminó acá. Yo no creo, a ver, tiene que ver, claro, por supuesto que tiene que ver con que el gobierno ponga eso en agenda, uh-huh. que creo que... Bueno, tiene Cristina que haber estuvo, presupuesto. Todos estaban, digamos, sorprendidos porque Cristina empezó a tuitear sobre el tema, ¿no? Claro. Las horas previas a la marcha. Sí, porque yo creo que, mira, incluso en la misma marcha, alrededor de las 8 de la noche, vino el movimiento Evita. Sí. Y con un proyector en la confitería El Molino, que es la confitería antiquísima que está justo enfrente del Congreso. Que también, una cosa que veníamos hablando, que era como que ciertos grupos políticos como que no omitían ninguna posición hasta el momento. Claro. Hasta que, digamos, la presidenta dijo, bueno, sí estamos... Bueno, vamos adelante con esto, ¿sí? Pueden, chicos. Sí. Un detalle es que en realidad, digo, que no quería dejar de marcar, que es que sí. hubo un consenso general de la mayoría de los partidos políticos, digamos, kirchneristas, del Partido Obrero, de la UCR, de los sí. distintos arcos políticos, digo, hubo un consenso muy grande en relación a este tema, donde creo que desde un kirchnerista, alguien del PRO, alguien del Partido Obrero, creo que los tres van a estar de acuerdo en ni una menos como consigna. Sí, y muchos lo usaron también erróneamente en su beneficio. Todos vimos la foto del Pollo Sobrero. Totalmente lamentable. Impresentable. Sí. La impresión que me dio es, a ver, y esto lo traigo a colación también de un cartel que vi, porque al haber ido y vivido y caminado la marcha, se me vienen en mente cuando ustedes hablan de un montón de carteles que vienen y... Te quedan muchos carteles en la cabeza. Me quedó un cartel, un ranking de carteles. Me quedó un cartel que estuvo buenísimo que decía, no necesito políticos con carteles ni una menos. No me interesa eso en las redes sociales. Necesito políticos que hagan algo. Entonces, creo que eso tiene que ver. O sea, a partir de ahora, todo el camino que nos queda, que es larguísimo, avanzar en abrir presupuesto. Básicamente eso. Sí. Hay que seguir haciendo la presión necesaria para lograr eso, para abrir el presupuesto, y creo que avanzando ahí vamos a poder seguir avanzando mucho más. Una de las tantas cosas en las que se puede gastar mejor el presupuesto antes que el famoso... todos ponen como ejemplo el fútbol para todos, ¿no? Claro. ¿Dónde mejor se podría poner la plata del fútbol para todos? Bueno, acá tenés un ejemplo. Hay un ejemplo. Y bueno, ranking de carteles. A ver, se me viene en mente uno que dice no necesito tus piropos, necesito tu respeto, por ejemplo. Eso es también muy controvertido, sobre todo para los hombres, que decían, bueno, Macri en un momento también dijo, pero ¿a quién no le gusta que le digan? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Qué lindo culo que tenés. Bueno, eso es, a ver, moviliza. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a hacer esas cosas. El hombre, pero instintivamente la mujer se da vuelta y le mira el culo. O sea, es algo que ya está, digamos, erradicar eso yo creo que va a costar. Y no digo que el hombre va a dejar mirar el culo a la mujer, pero creo que pasa por una cuestión de respeto y de hacerme sentir libre cuando yo voy caminando por la calle. Y no, que hay un grupo de tipos y entonces yo empiezo a bajarme todo y acomodarme la remera porque se me ve, porque esto... No, o sea, la libertad, tener la libertad de transitar y de que no me digan, che, mamá, o sea... Esas cosas, creo que la mujer... Ya sea el guapo en barra o el guapo solo. Nos merecemos el respeto de los hombres. Eso nada más. Totalmente. Bueno, Margarita, un lujo. Te agradecemos muchísimo por venir acá. Nosotros siempre tratamos de tener a alguien acá del oeste, ¿no? Y sobre todo te trajimos porque en este sentido, obviamente, nosotros no nos sentimos con la autoridad, por supuesto. Claro. No, yo tampoco. Pero ¿cómo estar allá en la marcha, pude compartirles un poco eso, traerles algo. Muchas gracias. Bueno, Santi. El aplauso para ella. Gracias. Así es. Bueno. Especialmente un grupo de chicas que acá alzan carteles. De apoyo, básicamente. Sí. Vamos a escuchar un poco de rock, nos acomodamos y cada cual taza a taza, ¿no? Ya venimos. Ya venimos. Sit around and watch the tube, but nothing's on. I just Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Muy bien, amigos. Es momento entonces de... eso fue todo. De retirarnos, porque ya no queda más Oeste Tonight Show así directamente, ¿no? Así es, Santiago. Les agradecemos mucho a todos por haberse acercado aquí, por dejarnos entrar a sus hogares a través del televisor. Agradecemos a la invitada que estuvo. ¿Queda algo más? No, absolutamente nada más. Mariano Aragunde. Gente, muy buen fin de semana. Espero que la hayan pasado bien y nos vemos el viernes que viene. Adiós. Esto fue Oeste Tonight Show con Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Diríjase hacia las salidas indicadas. Los esperamos la próxima semana y conduzca con cuidado. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. Culo.